La problemática del transporte en Panamá. El problema del transporte público en Panamá ha sido uno de los grandes problemas que nació con imperfecciones desde sus inicios. Esta situación no es un tema de discusión que se viene dando desde ahora, sino desde hace muchos años. Y lo que tenemos ahora son las consecuencias de no haber tomado hace muchos años atrás las decisiones correctas para encontrar una solución a este problema. Lo que tenemos ahora es una necesidad urgente de una población exigente versus una forma de transporte que no cumple con las medidas necesarias y que cada día se ve más criticada por los medios de comunicación. Otro aspecto que no se puede olvidar en este tipo de situación es que siempre existe el ánimo de lucro oculto entre las fauces gubernamentales de quienes buscan enriquecerse de cualquier forma y a cualquier costo, más que pensar primeramente en el beneficio popular y ciudadano. Y estas son una de las situaciones que hasta el día de hoy han afectado al transporte panameño y han traído como consecuencia lo que vemos hoy en día. Y en la condición del estado actual del transporte en Panamá, las causas de la problemática de las cuales se ha visto mayormente afectado es el número escaso de medios de transporte en comparación con el crecimiento de la población panameña, los buses que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias, el mal estado de las calles y de los choferes que no cumplen los requisitos necesarios. En busca de una solución a esta problemática de transporte, una de las propuestas que, según el acuerdo de los gobernantes, decidió llevarse a cabo para erradicar el problema del transporte en Panamá es la implementación del Metrobús. El sistema del Metrobús implica la renovación de alrededor de 2.000 autobuses en varias etapas. Primero, los buses del Corredor Sur saldrán de la circulación en diciembre. Luego, en enero, los buses del Corredor Norte, y para julio del próximo año se tendrá la totalidad de los demás buses. El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriou, explicó que con esta propuesta de solución del Metrobús se erradicará el problema del transporte en Panamá, ya que mencionó que este sistema es más seguro, cómodo y confiable. Además, destacó que con el cambio del sistema del transporte en Panamá, la labor del conductor será significada como profesión, ya que el nuevo modelo incluye transportistas responsables y capacitados que contarán con seguro social y trabajarán 8 horas y no largas jornadas como en la actualidad.